Bienvenidos a Diario Irrelevante. Nos vemos en la necesidad de aclarar que siendo el diario o periódico un medio de comunicación escrito y de acceso masivo a quien tenga el interés por la información, en este caso el concepto diario representa el cotidiano y también una bitácora personal que incluye todo lo referido al sentir de quien escribe respecto al mundo que habita. El relato que usted está a punto de oír es de carácter público-privado, cotidiano e irrelevante, a diferencia de los boletines capitalistas. En caso de haber llegado por error a dicho documento, le ahorraré tiempo sugiriendo medios mainstream disponibles en su kiosco y podcast amigo. En otras palabras, ¡largo de aquí! Si por el contrario usted se considera un irrelevante para la sociedad, le extiendo la más cordial bienvenida a un espacio mental sin cabida en el mundo actual. ¿Se considera rare, loque, desadaptade? ¿Es usted la oveja negra de su familia? ¿Siente resistencia a la corriente que conlleva destacar? ¿O como dicen por ahí, ser exitoso? Este es su lugar. Póngase cómodo, prepárese un tentempié y disfrute. Nadie los juzgará. Atentamente, Editorial La Otra Vereda.